Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a los compañeros que están en estudio y en la planta emisora, Lidia en los controles y Wilfredo y Vicente Lima en la planta. Bueno, acá estamos con Corina compartiendo micrófono. Buenos días para los estimados escuchas. Y nos proponemos hablar de varios temas hasta donde nos dé el tiempo. En primer término hablaremos sobre solidaridades con Palestina, reacciones timoratas del gobierno, etcétera. Luego será el tema agrotóxico, la escuela fumigada en Guillón, un estudio científico censurado en Argentina, etcétera. Después, hasta donde nos dé el tiempo, como decíamos, sobre las manchas de petróleo en nuestras costas y alguna otra información de agenda. En primer término, decirles que siempre las audiciones las pueden encontrar en nuestro sitio de Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba, donde publicamos la audición y algunas de las cosas que nosotros acá tocamos, pero que no podemos desarrollar los artículos enteros. Teníamos otro tema que no sé si llegaremos, que es sobre la expedición al fondo marino. No sé si habrá tiempo, sino que era para la próxima. Sí. Sino un poquito de cada uno, sobre el glifosato y sobre este otro. Veremos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar sobre la solidaridad con Palestina. Podemos decir que esta ha sido una semana que estuvo jalonada por varias actividades importantes, empezando por la vigilia organizada por la Coordinación por Palestina del lunes 11 en la Plaza Independencia, que desafió el invierno con una buena concurrencia y actividades variadas. Estábamos ahí bajo la mirada del prócer y nosotros recordamos la vigencia de Artigas cuando sentenció que la causa de los pueblos no admite la menor demora. Hubo una proclama para dar inicio a la actividad, dando cuenta del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino con el uso de todo tipo de armas, bombas, balas, drones asesinos, hambre, sed, ratoneras con bolsas de harina como cebo para generar desplazamientos forzosos, etc. La proclama la vamos a publicar junto con la audición de hoy, como decía, en el Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba. En la actividad se realizaron serigrafías in situ con diseños relativos a la causa palestina sobre camisetas o papel. Una muestra de fotos sobre Palestina que ya ha recorrido varios departamentos e instituciones acá en la zona metropolitana también. Se presentaron también una serie de fotos con leyendas sobre el hambre y los procesos que desencadenan los organismos, cómo va consumiendo a los cuerpos y los niños como población más frágil. Fue bastante comentada, hubo mucha gente que incluso quería tener acceso a esas reproducciones. Bueno, se leyeron muchos testimonios sobre Gaza, de médicos, de personal de salud, de instituciones y organismos internacionales que están sobre el terreno, y uno de los momentos más emocionantes fue la declaración de Reporteros Sin Fronteras y la lectura del testamento que dejó uno de los periodistas asesinados ese fin de semana, Anas al-Sharif. Eso, digamos, fue uno de los puntos culminantes de la lectura de testimonios. Pero bueno, hubo de todo, canto de consignas espontáneos en todo momento, mucho intercambio entre la gente. Muchos jóvenes, jóvenes que no sufren tanto el frío y estaban en ruedas, sentados en el piso. Feliz de ver. Sí. Que puede. Está bien. Bueno, también hubo una importante reunión internacional, binacional, el 15 de agosto, en Santana del Libramento, en de Rivera, con población de brasilera y uruguaya, binacional, ahí está, en la FISUL de Santana del Libramento, en el campus del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología, que también es un instituto binacional. Y bueno, hay ciudadanos de Santana y de Rivera, en lo que ellos llaman la frontera de la paz, se hicieron eco de millones de personas en el mundo y de centenares de organizaciones de la sociedad civil con un manifiesto titulado No es guerra, es genocidio, en el cual se repudia públicamente y sin reservas el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino por el gobierno y el ejército de Israel, que es la materialización de una política de deshumanización y aniquilación que ha alcanzado niveles insoportables. El manifiesto denuncia los crímenes de guerra y las atrocidades cometidas, enunciando una lista de exigencias urgentes a la comunidad internacional y a las personas de buena voluntad para que no permitan la normalización del horror. Bueno, este manifiesto también lo publicaremos en la página de Facebook, porque es importante todos los términos y los detalles que da. También esta semana tuvo lugar otro evento importante, que fue la conferencia de prensa en la Asociación de la Prensa Uruguaya de Judías y Judíos Uruguayos contra el Genocidio en Palestina, que están juntando firmas para exigirle al gobierno uruguayo el rompimiento inmediato de relaciones con Israel y llamando a todos los judíos que se identifiquen con esta iniciativa a sumarse, estampando su firma en la declaración, que ya fue suscrita por más de 100 personas y de diversos ámbitos de la sociedad, y que continúan llegando adhesiones. Esta actividad estuvo presidida en la conferencia de prensa por Alicia Migdal, Mónica Kwodzilaski, Leo Maslía, Alma Kong y Alejandro Lloriz. ¿Querías decir algo más acerca de esto? No, que una, alguna de ellas definió que son judíos sueltos. Ah, como sí, creo que el señor digo, no es una organización de... Claro, que en muchos casos son muchos más que los judíos organizados. Sí, claro. Sucede en muchos lugares, digamos, y esas... muchos lugares donde están organizados, no todas las organizaciones, ¿no? Pero muchas veces están copadas por el sionismo, ¿no? Sí. Hay casos que no, en hay casos que no conocimos judíos. Claro, sí. claro. Por eso dije, sí, no todas, pero... Bueno, en respuesta a todo esto, a la situación, al mundo... hubo un anuncio por parte del gobierno, pero que lo hizo a través de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la ANI, que es una oficina que se estaba implantando en Jerusalén contra toda lógica. Plantearon la congelación de este proyecto, que es una victoria parcial de la lucha popular, a regañadientes, pero es un paso en la dirección correcta. que evidentemente este gobierno necesita que lo ayuden o lo empujen, porque realmente es casi insostenible el no pronunciamiento sobre cosas que son tan evidentes. Quería agregar que esto fue al final, no sé en qué momento, del gobierno anterior, de la calle. Sí, sí. Y desde que se inició el gobierno actual, desde distintos ámbitos se pide que cierre, incluso desde los del AR, de la universidad. Sí, también entre otras cosas para cumplir con los dictámenes, por ejemplo, de los organismos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, primero en el 2004 y luego en el 2024, que es clarísimo, que plantea que Israel mantiene un régimen ilegal de ocupación, colonización y apartheid en el territorio palestino ocupado y debe desmantelarlo. Y los estados, entre ellos el nuestro, tienen la obligación de no colaborar con ese régimen y de tomar medidas para ponerle fin. La oficina de la ANI viola ese dictamen, el derecho internacional y el consenso de la ONU sobre la situación de Jerusalén. Entonces, bueno, hay que seguir exigiendo la clausura definitiva de la oficina y que Uruguay cumpla con todas sus obligaciones internacionales respecto a este régimen ilegal y genocida y a los derechos inalienables del pueblo palestino a su autodeterminación y a vivir en libertad, justicia e igualdad de derechos. Nos llegan noticias, pero ahora muy frescas, de que hoy parece que en Israel se han producido muchas manifestaciones contra el gobierno por parar la guerra, la vuelta, intercambio de prisioneros. Sí, hablaba esa noticia que nos llegó de más de 300 manifestaciones con cortes de ruta. Con cortes de ruta y con represión policial. Sí, vimos imágenes. Vimos algunas imágenes, pero bueno, es algo para ir ampliando, sí. Porque fue hace unos minutos nomás que nos llegó. Sí, un simpatizante que siempre nos envía muchísimas, porque se ve que vive mirando las distintas distintas fuentes. Esta no estaba, no podemos decir la fuente porque justo no estaba. En cuanto a agenda, sí. Tenemos la presentación de un libro que se llama Palestina, papel y plomo. Es un libro de Alma Bolón y Daniel Gatti, y la presentación, bueno, hay cuatro nombres, no vamos a entrar en los nombres de quienes van a hacer la presentación, pero será el miércoles próximo, 20 de agosto, a las 19:30, en la Facultad de Información y Comunicación, la FIC. La FIC, ahí que está. Se encuentra en San Salvador, esperen que agrando, 1944 es la dirección. Y están los dos, tanto Gatti y Ana Bolón, son personas comprometidas con la causa palestina desde hace muchos años. Y que dominan información y dominan el tema, así que bueno. Bueno, entonces ahora pasaríamos al otro punto que tiene que ver con... A uno de ellos, sí. La fumigación, sí, de la escuela. En una escuela, bueno, glifosato en el patio de la escuela agraria de Guillón. Este es el título, uno de los títulos que da el semanario en La Juventud. Sucedió el 5 de junio último, no sé si decir ironía, paradoja, no sé, Día Mundial del Medio Ambiente, cuando los alumnos estaban justamente haciendo una actividad en el patio, relativa a la fecha, ¿no?, del Día Mundial del Medio Ambiente. Frente a la escuela, un mosquito fumigando. Mosquitos, son esas máquinas, sí, que tienen una cantidad de difusores que van echando veneno sobre la tierra. Sí. Sobre, en ese caso, las plantaciones de soja. Frente, pero en un día de viento. Entonces los estudiantes empezaron a sentir los síntomas. Incluso, bueno, una maestra los hizo entrar a la escuela para tratar de disminuir un poco el efecto de esos de los agrotóxicos, ¿no? Incluso cuenta que niños que pues que se iban, niños, adolescentes, por una carretera, tenían que ir tapándose con lo que podían, con bufandas, la nariz, porque era muy fuerte el olor, ¿no? Porque aparte que no deberían existir, digamos que hay determinadas condiciones que exigen para aplicarlos, ¿no? Porque son es legal dentro de ese régimen, totalmente, ¿no? Insuficientes. Y por ejemplo, un día de viento no se debe aplicar, para tratar de disminuir la deriva, disminuirla, porque la deriva va a kilómetros. Un día, ya hemos hablado una vez, porque hay incluso un científico argentino que la ha estudiado específicamente y las etapas, cómo ese producto sí sigue expandiendo, y lo han encontrado hasta en animales, en la grasa de animales de la Antártida, donde nunca se fumigó. Bueno, pero es para tratar de disminuirla, por eso decimos, y nuestro programa en la Unidad Popular dice, hay que prohibirlo, una cosa gradual, por supuesto, porque de un día para el otro es muy los agrotóxicos. Sigo. Perdón. Una maestra de la escuela hizo la denuncia ante la Dirección General de Servicios Agrícolas, quienes fueron y comprobaron la presencia de glifosato en el centro educativo. Claro. El colectivo Guillón por los Bienes Naturales emitió un comunicado. Este colectivo hace más de dos décadas está luchando contra un trabajo remarcable porque son los guardianes del territorio, justamente, la expresión. Nos enteramos de las cosas no por el Ministerio de Ambiente, no por una inspección, no por una acción del Ministerio de Ambiente, sino por la ciudadanía. Sí. Y recuerdo en este momento una carta que ellos hicieron llegar, siendo presidente del segundo periodo, Tabaré Vázquez, donde decían, aparte, decían que el nexo con el modelo productivo, porque era la soja transgénica, el maíz, los monocultivos forestales para la celulosa. Bueno, me recuerdo clarito esa carta, y creo que no hubo, por supuesto, ninguna respuesta, porque los últimos gobiernos de hace varias décadas más bien fomentan este modelo productivo, ¿no? Quería decirles que en el diario, el semanario La Juventud, justamente, ahí está el comunicado que emitió el colectivo, hay una entrevista a uno de los integrantes que se llama Marcelo Fendes. Quería recordar también, por ejemplo, otra escuela, ha habido varias, pero que han tenido más notoriedad en Picón. En Paso Picón, en Canelones, hace unos años ya. Incluso el que fumigaba al lado de la escuela era increíble, un médico sojero, que ahora no me sale el apellido. Bueno, eso pasó a la justicia, y queríamos recordar que incluso yo no sé si está en el Facebook, si no le podemos decir a Silvia que lo ponga, ahora no me acuerdo, porque Silvia Martínez hizo un video, se habló con la maestra, se hicieron denuncias, se le han aplicado multas, pero que creemos que como después tratan de hacer por la justicia de no... Ah, sí, dar largas, sí. No han sido todavía paga, pero eso no se arregla. Lo que tiene que no haber, y menos al lado de una escuela. Bueno, y justamente después de ver esto ayer, nos encontramos con un trabajo sobre este tema, que es un trabajo que se hizo durante 5 años por académicos de 11 países y que detalló el grave impacto del modelo agroindustrial en la salud de la población y en el ambiente. El trabajo lo encontramos y doy, porque si alguien quiere leerlo, nosotros lo imprimimos, pero hoy no habrá tiempo de... por supuesto, de explicar todo, pero lo pueden encontrar y lo vamos a poner, lo vamos a colgar a la página. Es de la agencia de noticias Tierra Viva, que siempre trae artículos, sobre todo de Argentina, ¿no? Muy, muy interesantes. Y la página de ellos es agenciaterraviva.com.ar, AR por Argentina, ¿no? Este estudio se realizó en varios países de europeo, creo que son 11, ahora no vamos a detallar, y el país y Argentina como país latinoamericano, porque se exporta carne, cereales, de ahí eligieron Argentina. Las muestras fueron realizadas, en el caso de Argentina, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y todas las personas testeadas tenían glifosato en su cuerpo, tanto las que viven en el campo como local, como las que habitan en la ciudad. Respecto a las concentraciones, los suelos de Argentina tienen un promedio agrotóxico más alto que el de Europa. En las plantas eran iguales, y en el aire de las casas y en el agua también eran más altos. En cuanto a los valores en las personas, los plaguicidas en la materia fecal de las muestras de Argentina fueron más altos. Debemos recordar que en algunos países, como por ejemplo el caso de Francia, no se siembran transgénicos, que llevan un paquete de agrotóxicos, pero igual se usan muchos agrotóxicos en una cantidad de cultivos y frutas. No. Sí, sí. Porque en los transgénicos está asociado el paquete tecnológico ese. Pero aparte se utilizan para otras cosas, no solo como herbicida, sino para secar, por ejemplo, una cosecha, para que seque toda al mismo tiempo para cosechar. Pero bueno, son agrotóxicos que se echan incluso en el último momento de la producción, que van a tener mucho más residuos en los productos que se van a recoger. Es el caso del glifosato como secante, lo utilizan también. Solo como para matar. No solo para los biocida, sino para todo tipo. Y bueno, le recalcaron también el asunto de que son varios. Los cócteles. Lo que siempre acá, cuando hemos conversado con Claudio Martínez de Valle, no me acuerdo si lo llama cóctel o sopa, no sé, un lugar donde hay la expresión, porque y la sinergia que eso genera, ¿no? Porque eso no lo conocemos totalmente, lo que pasa en el organismo cuando se mezclan varios agrotóxicos, ¿no? Y justo leyendo la primera página, justamente uno de los subtítulos dice: escuelas pulverizadas a solo 10 metros de distancia, justo cuando acabábamos de leer lo de Guillón. A quemarropa. Exactamente. Y una cosa, porque hay un título grande sobre esto, que esto ha sido como censurado. En Argentina fue censurado, sí. ¿No? Ahora, fue censurado cuando ya se habían tomado las muestras, felizmente. Ah, ahí está. Esto explica, el artículo tiene varias páginas, hoy no hay tiempo para, quiero nombrar el otro tema, pero hay quería decir que entre los, hay entre no solo a glifosato, que sería, digamos, hay mucho más agresivo que glifosato, aparte, glifosato, digamos, es el más extendido. Atracina, en Europa le llaman El uranio de los agrotóxicos, por lo que perdura años y años después, se le encuentra en el agua. Acá se prohibió hace pocos años. Y el día que me acuerdo que escuchamos, que anunciaron que se prohibía, dentro de 2 o 3 meses ya no. Bueno, nosotros que sabíamos. Eso se disolvía solo. Sí, bueno, el 2,4-D, clorpirifos, que está muy relacionado a daños cerebrales, sobre todo en los niños, daños cerebrales, por ejemplo, incluso ya su relación con, se me olvidó la palabra, está muy extendido, aumentado mucho el autismo. Y las pobres abejas. Sí, y a eso iba, porque no solo son herbicidas, son insecticidas, fungicidas para los hongos, hay muchos. Y nombra al fipronil y el imidacloprid, que me hizo acordar, por supuesto, muchísimo a cuando tuvimos un diputado en el Parlamento, la Unidad Popular, y ahí se presentó un proyecto para, justamente, con la matanza o la muerte de abejas que había, y se sabía que era por algunos, entre otros, el fipronil, para prohibir esos agrotóxicos. Y ese proyecto, pues se presentaron muchos que quedaron encajonados, pero este proyecto llegó a una comisión que antes de pasar al digamos a todos los diputados, por ejemplo, o senadores, pasan por comisiones específicas, claro, temáticas, ¿no? Claro. Y ahí fue un desestimado por el Ministerio de Ganadería y Agricultura. El ministro era el señor Benech, muy con un poder de síntesis muy grande, dijo, y lo hemos repetido acá, la plata manda. O sea que los grandes empresarios agroindustriales son los que deciden, porque los gobiernos justamente los favorecen con todas las cosas de exoneraciones, todo lo que sabemos. Y el pueblo se joroba, por decirlo de una forma suave. Ahora no vamos a seguir con este tema, hay otro día, porque es un estudio muy importante. Y una cosita más, nada más, que está, incluso esto dañan la flora intestinal, y en los últimos años cada vez más se ha descubierto todas las funciones y lo importante que tener una sana flora intestinal y en la relación que tienen con el cerebro. Entonces, leo acá, una microbioma intestinal desequilibrada, justamente por, a veces son por antibióticos, pero en este caso, bueno, por agrotóxico, puede afectar la digestión, las hormonas y la salud física y mental. Las pruebas también indican que la exposición a algunos pesticidas pueden influir en el comportamiento social a través de cambios en el microbioma que afectan al cerebro. Y esto, lo más importante, es en los bebés prenatales y los niños. Esto, bueno, este tema vamos a dejarlo por acá y nombramos simplemente en los poquitos minutos que nos quedan, que vamos a desarrollar también en otro, que como todos o muchos de nuestros oyentes habrán visto maravillosas imágenes del fondo marino, que se ve en un estudio hecho por una fundación y con un barco que tiene un robot que baja un submarino que va como hasta 3.000 metros que puede tomar tomas, que saca, ilumina y saca imágenes en directo que vimos maravillosas. Entonces, y esto no se puede ver algo atrás. Alguien, una compañera, una compa, digamos, que vivió en Argentina y que la conocí en Mar Libre de Petroleras, justamente me hizo decir que hay algo atrás también. Y hay dos artículos del cual sacamos información. Uno es un artículo de Sur, que se llama Expedición al Fondo Marino Profundo, dos puntos, entre la fascinación, la vida marina y la ciencia argentina en venta. El otro es de la agencia de noticias Nodal, que dice Eric Smith, digamos, es el de la fundación esa que tiene ese barco con todo ese equipamiento, ¿no? Entonces, la nota de Nodal es: Eric Smith, ¿filántropo en el mar argentino o señor de la guerra algorítmica? Es la guerra con la inteligencia artificial, los drones y todo eso que estamos viendo en Gaza, por ejemplo, el uso, ¿no? Bueno, despiadado. Sí, y como faltan pocos minutos, digamos que este señor que se llama Eric, fue del 2001 al 2011, CEO, directivo en Google, es recontra millonario, y pasó a ocupar un rol central en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la guerra y en proyectos de exploración científica con implicancias estratégicas, como es el caso de la exploración marina, y fundador de una empresa especializada en drones kamikaze y autónomos. Su equipo, y vamos a tener que casi que terminar, su equipo trabaja en el desarrollo de doble uso, entre comillas, que de industria militar a aplicaciones civiles y viceversa, que en esta línea de doble uso funda en 2009 el Smith Ocean Instituto, presentado como organización filantrópica dedicada a la exploración marina. Pero bueno, hay otros datos que obtienen que sirven a otros fines, ¿no? Ahí está. Nos queda en el tintero la mancha que hubo en las costas uruguayas, pero les decimos que mientras pueden ir al sitio del Facebook. Y que ahora, del 22 de agosto, esta fundación que hizo el trabajo por un exploratorio ahí frente a Mar del Plata, a 200 kilómetros de la costa, y fue del que se vieron las maravillosas imágenes, empieza el 22 de agosto su expedición en aguas, no sé a cuántos kilómetros, eso lo vamos a ver entre pocos días. Pero bueno, otro día seguiremos con más información sobre este tema. Se nos termina el tiempo, Tierra Libre de Luis Córdoba, así que nos despedimos hasta la semana que viene y que pasen lo mejor posible. Y también Córdoba con muchas veces temas ambientales muy, muy importantes. Hasta la próxima y muchas gracias.